PPC no descarta formar alianza con el fujimorismo. Dice, ¿quién? Lo dice el flamante vicepresidente del Partido Popular Cristiano, Rafael Yamashiro. Hombre, ¿pero qué novedad es esta? ¿No descarta formar alianza con el fujimorismo el PPC? Pero si el PPC es el fujimorismo sin uniforme, al final de cuentas. No se trata de una alianza, se trata simplemente de una identidad ideológica encarnada muy bien en la conducta, por ejemplo, de la congresista Lourdes Alcorta, y probablemente en los silencios de la señora presidenta del PPC, vitalicia y eterna, la señora Lourdes Flores, que está construyendo ya su próxima derrota con grandes bríos y una enorme fiesta. El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, ha reconocido que hay historiadores peruanos que conocen el paradero de muchos otros libros que fueron llevados a Chile durante la Guerra del Pacífico y que no han sido devueltos. Y en ese sentido, ha dicho que le parece muy bien la propuesta de don Miguel de Altaus para que las empresas chilenas que operan en el Perú le hagan un favor al Perú y compren a los coleccionistas privados chilenos esos ejemplares que pertenecieron a la Biblioteca Nacional del Perú. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea, Sara! ¡Qué buena idea, Ripley! ¡Qué buena idea, etcétera, etcétera, etcétera! Tendría que pasarme el programa enumerando las empresas chilenas que están aquí legítimamente ganando dinero y que podrían poner parte del 1% de su última regalía para comprar algunos libros, sobre todo los mejores, que están en manos de coleccionistas privados, a donde nunca debieron llegar, dicho sea de paso, y que podrían ser perfectamente recuperados para la memoria y la cultura del Perú. Bueno, el Bolívar como moneda se va a fortalecer de un modo impresionante, pero no porque la inflación en Venezuela haya bajado del 27%, ¿dónde está? 27% según las cifras extraoficiales, 20% según las cifras oficiales. No, se va a fortalecer porque desde el 1 de enero del 2008, o sea, dentro de poquitos días, se van a quitar 3 ceros a la derecha. Y por lo tanto, lo que costaba 1.000 bolívares va a costar 1 bolívar. Y como el dólar estaba a 2.150 bolívares, cifra oficial, en realidad estaba a 4.000 en el mercado negro, va a costar ahora 2 bolívares con 15 centavos, con lo cual Chávez le vuelve a ganar a García. 2 bolívares contra 15, contra 3. Contra 3. El bolívar va a valer más que el sol en términos, digamos, formales, meramente formales. Bien, regresamos de inmediato.